reclamos, protestas y egoísmos, sin saber que el amor es el camino que guía tu corazón. Deja llevar tu corazón y verás qué bueno que es. Deja llevar tu corazón y piensa en lo mejor. Él sabrá qué hacer. Él sabrá qué hacer. Él sabrá qué hacer. Sabemos cuán apartado vivimos, ni por mar ni